Yeah. No, no, no, no, no, no, no, no. No me olvido de ti. No. Sueño despierto que un día me vuelves a decir, bebé, bebé. Te supero y sigo hablando de lo que pudimos ser. Tengo que dejarte ir, pero I can't let you go. No me olvido de ti. Tengo que dejarte ir, pero I can't let you go. No que me veas de par en backstage en Miami. Concierto en cada estadio. Todo lo Billboard, lo Grammy, otro carro, otra mansion. Yo sigo aquí dolido y triste, solito llorando en el Lambo. Oh. Yo sigo aquí dolido y triste, solito llorando en el Lambo. Lambo.